Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro miércoles de terror momentáneo, dado que los jueves están siendo ocupados por días festivos. Y bueno, el día de hoy el tema es conspiraciones extraterrestres. ¿Y cuál crees que sea una conspiración alienígena? ¿Y cuál sería tu petición si tú fueras un alienígena y llegaras a este planeta? Bueno, en lo que comienzan a reportarse, a dejarme saber que por ahí me están escuchando y están leyendo el post en Facebook. Y vámonos con música. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Y bueno, ¡comenzamos! してる。

Bueno, ya estoy aquí de regreso. Y empezamos con los saluditos para quienes ya estamos aquí como conectados a esto de anime, anímate. Así que tenemos el primer saludo para Alex Soria, Carlos García, Atlas Folken, Andrés Hikari, Francisco Oliver Méndez, Akemi Fujiwara, y Jesús Riunaba y Héctor Abraham. Y obviamente también un saludo para todos los que nos escuchan a través de TuneIn o alguna otra aplicación, así como para mis queridos amiguines del WhatsApp que me andan troleando un poquito. Pero son lindos, son lindos. Me encantan, me encantan todos los que están ahí. Muy latosos porque desde tempranito están haciendo ruido. Se me olvidó silenciar el teléfono ayer en la noche y desde tempranito están muy, muy, muy comunicativos. Pero bueno, como ya les dije, el tema del día de hoy son conspiraciones extraterrestres. Nuestro primer comentario es de Francisco Oliver Méndez y dice, ay, sin duda pediría más anime. Uma, no se me ocurre ninguna conspiración. Puedes poner el opening de Miss Monochrome. Saludos, saluditos. Si no mal me equivoco, el opening de Miss Monochrome, el primerito, es el de Black and White. Si estamos bien, en un ratito te lo pongo. Carlos García dice: sin duda alguna pediría Lolis. Dice que él quiere Lolis. Y imagínense, ahí se metería directito a la ONU a lavarles el cerebro a todos. Y en cuanto a conspiraciones, bueno, MacArthur y la guerra extraterrestre, y hay un satélite alien vigilando la Tierra, y Estados Unidos luchó contra ovnis nazis en la Antártida y perdieron. ¡Wow! ¡Qué cosas, qué cosas! Que vean, no estamos tan desconectados de saber. Jesús Rina dice: como extraterrestres exigimos la libre distribución de anime y figuritas micheladas. Figuritas y micheladas. Pero micheladas no. Reggie dice: el Área 51. ¿Y si fuera un alienígena, destruiría la Tierra para que no haya Navidad ni Año Nuevo? Y me llevaría a los japoneses para que hagan anime. Y se llevaría también a las lolis. Hola, buenos días. Buenos días, querido Reggie. Vamos a empezar con tu etapa Grinch. Bueno, como dice aquí Carlos García, sí, se supone que hay un satélite alien que todo el tiempo nos está vigilando. Esta teoría de conspiración, bueno, se dice que tiene más de 13.000 años. Y es el llamado Caballero Negro y está orbitando nuestro planeta. Según así como la historia, leyenda, ya saben de estas cosas, cuentan que Nikola Tesla fue el primer hombre en descubrir la existencia de esta situación y después empezó a recibir señales de radio en 1899 y creía que venían del espacio, una reclamación también realizada por radioaficionados a principios de los siglos XX, o sea, el siglo pasado. Más adelante, en los años 50, un periódico se puso a detallar un objeto misterioso en el espacio, junto con supuestamente evidencia fotográfica que ayudó a la creencia de este caballero negro, que es este satélite que nos está vigilando y revisando cómo es que nos comportamos, cómo es que nos damos en la torre nosotros solitos, qué es lo que hacemos, cómo convivimos. Bueno, sí, también tenemos esa teoría donde cuentan que Jebús era un extraterrestre. Esta teoría pues es un poco salvaje porque atenta contra no una, sino la mayoría de las religiones. Pero sí, piénsenlo un poquito, o sea, si Jesús hubiera sido un extraterrestre y hubiera podido lograr tantos milagros y cosas raras que hizo, o sea, si se ponen a pensar en eso, quizá la Biblia no es tan fantástica y realmente está relatándonos la vida de un extraterrestre que vino aquí a la Tierra y quería hacer las cosas bien a su modo para que nos cuidáramos y no nos matáramos los unos a los otros, haciendo sus milagros normales, y de repente se hartó de nosotros y dijo, ah, sí, ¿saben qué? Ya me morí y ya voy a ascender, voy a regresar a mi planeta porque ustedes, no importa que se matan solos. Así que podría ser que sí, sea un extraterrestre. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también se dice que el gobierno americano en secreto mandó astronautas a otro planeta. Y según esta teoría de la conspiración, John F. Kennedy fue el, bueno, bajo su administración, por así decirlo, bajo su presidencia o su tutela, envió astronautas pues a un planeta que ya está, esto no sé cuál es, pero mandó personal a este planeta, astronautas entrenados, no solamente para que fueran astronautas, sino también un poco de milicia. Y bueno, después de 37 años luz, se dice que finalmente alcanzaron el planeta al que iban a ir. Y pues bueno, se cuenta que estos personajes fueron y aprendieron del planeta y de sus habitantes. Y que la raza de habitantes se llama Evans. Y bueno, la teoría es que los Evans eran más de 600.000, pero vivían en una comunidad muy tranquila, muy pacífica, con un gobierno libre, tranquilo. Y 3 años después de que estos astronautas llegaran a este planeta de los Evans, y regresaron. La idea era regresar, excepto cuatro miembros que se dice que murieron, y otros dos que decidieron quedarse en ese planeta con los Evans. No hay en la Tierra como algún sobreviviente de esta primer, ¿cómo se podría decir? De este primer lanzamiento de personas a otro planeta. No, aquí no regresaron a la Tierra. Así que, y se supone que no terminaron de llegar porque venían varios en camino. Pero la nave tuvo algunos problemas porque con radiación, por los soles, en Evans, se dice que en Evans hay más de un sol y estos generan bastante radiación. Y pues entonces, cuando las personas venían de regreso, bueno, los astronautas venían de regreso, pues estos tuvieron una muerte un poco trágica en la nave. Una nave que finalmente no se sabe si llegó o si no, o si sí, o si qué pasó, pero supuestamente tenemos dos astronautas que viven en un país a 37, digo, en un planeta que vive a 37, que existe 37 años luz de aquí. Eso dice. Por acá Alex Soria dice: hola, Uma-chan. Bueno, se dice que existen enormes túneles que recorren toda la Tierra y que en él transitan enormes yenes. De ese no sabía. Por acá Carlos García dice: jajaja, lo que encontré, la conspiración de Star Wars en Estados Unidos cuenta con una flota espacial secreta. Gary McKinnon, el famoso hacker escocés quien Estados Unidos intentó infructuosamente extraditar después de que rompió la base de datos de los militares, busca evidencia de actividad ovni. ¿Y recuerdas? Hay un artículo en los más raros sobre él. Según los partidarios, el motivo de la persecución extraordinaria se ha enfrentado McKinnon. Es el porque descubrió algo en los archivos militares de Estados Unidos, es decir, un secreto espacio de programa llamado la Warden. Estados Unidos simplemente está utilizando la NASA como frente para mantener la flota de naves espaciales secretamente flotando en órbita. Esta flota, que está dirigida conjuntamente por las Naciones Unidas y cuenta con varias nacionalidades en su tripulación, supuestamente tiene el mando de proteger la Tierra y el resto del sistema solar de malvados extraterrestres locales y grupos interestelares. En cuanto a cómo lograron obtener la tecnología, fue supuestamente proporcionada por un grupo secular de civilizaciones extraterrestres llamados Estrella de las Naciones. Bueno, esto es lo que nos dice nuestro compañero Carlos García. Pero no, yo no tenía, bueno, no me iba a poner a buscar conspiraciones rumbo a Star Wars, así que no. No. Reiji dice: las abducciones de Ayagash, búscalos en Google. Ahorita me echo un clavado. Carlos siempre dice: hola, mi amigo el Mariano dice que pediría que no le suban el impuesto al internet para ver más anime. Más que anime, me parece que tu amigo lo que quiere ver es hentai. Bueno, es solamente una opinión. Vámonos con música. Y Ay. Yo regreso. No se vayan. Esto es Anime Anímate en este día miércoles de conspiraciones extraterrestres. Black or white. We'll be right back. 視線と倒れそう急に誰が視線も低いかねる私たちの中音は雑誌の恋愛コーナー引くタイミングが大事本気でいいのにの声のトーン2割増ししたけどはコールバック待つ時間は体感速度緩めんは永遠に続く止めたら今すぐ言うた無駄な抵抗で人の心に覗き穴がついてたらどんなにいいだろう誰かに取られる夢まで見ちゃうほど不安にもなるけど持ち上げてきたあなたへの想い海に起こしてもまた見つけ出せるって言えるから最高のチャンス Now is the time 見逃さない Only one 怪我を恐れていないでよ Forever we can make it 長期戦は苦手だったって意外の相手 So fight 本来好みじゃないの彼の笑顔も真正面愛されより愛したい大人ぶったセリフ不使用のまんまあなたの好きなものは全部リサーチ済みのはずでも飽きて屋だらけのこの心が欲しがるのは一つだけ追いかけてきたあなたへの想い真空パックに詰めて届けたいけどいつ空いてる最高のチャンス Now is the time 見逃さない Only one 怪我を恐れていないで Forever we can make it Hero! だから走れずは Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Chum, chum, chum. Carlos, este ya lo he leído. Gabo Zavala dice: hola, Uma, saludos. Que los aliens nos ayuden a evolucionar. Eso sí estaría bastante interesante. Que nos ayuden a superar todo lo que tenemos de problemas. Porque, ay, bueno, por acá, José Daniel dice: hola, buen día, los extraterrestres conspiran en contra mía. Yo creo que hubo abducciones masivas porque faltó personal en mi trabajo y pues aquí ando desde las 5 de la mañana. ¡Ay, Dani! ¡Ay! ¡Qué espanto! Bueno, pero supongo que ya vas a salir temprano. O sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Sales cuando termina mi trabajo, mi programa, así que está muy bien. Supongo yo que debes de salir como a la 1. Víctor. Bicotorum Chan dice: hola, Uma, buen día. Ahora puedo conectarme al Face, aunque sigo escuchando desde TuneIn. Yo sé que muchos de los que están en TuneIn están trabajando arduamente y pues no pueden conectarse tan fácilmente a Facebook, así que les mandamos muchos, muchos saluditos. Ojalá algún día puedan estar de este lado. Jesús Rionaga dice que se traigan las piedras evolutivas como si fuéramos Pokémon. Yo pido ser tipo fuego. Yo también, por favor, un tipo fuego. Bueno, siguiendo con este asunto de los conspiraciones alienígenas. Ay, bueno, cierto es que se dice que hay invasiones por parte de los llamados grises, que bueno, han invadido no solamente nuestro planeta, sino que se han infiltrado directamente hasta las fibras del gobierno, tanto de Estados Unidos como de las grandes potencias. Esto para llevarnos a guerra tras guerra y pues evitar que como seres humanos sobrevivamos. De ahí que se deriva el hecho de que ahora los gobiernos se ataquen con más fuerza, con más violencia, con bombas biológicas, con bombas atómicas, o sea, todo ese tipo de amenazas. Pues no vienen así como de humanitos comunes y salvajes, sino de humanitos que han sido perturbados por mentes extraterrestres. Pero no sé si alguno de ustedes sepa ese detallito de que Estados Unidos tiene, bueno, se dice, ¿no? Porque ya saben que con Estados Unidos todos son leyendas y nadie sabe nada y son puras cosas malas de la gente hablando mal de Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos tiene varias bombas biológicas y atómicas en distintas partes del mundo, ubicadas para que cuando el imperio de Estados Unidos, porque ya como país, no, el imperio de Estados Unidos caiga, estas bombas detonen y pues ya se acabe el mundo. Se dice que esa instrucción de poner bombas atómicas en distintas y biológicas en distintas partes del mundo fue dada por un pues alienígena salvaje con la finalidad de que una vez que se supone que es el gobierno que ellos ven como el gobierno más fuerte, porque es el que se decide hacer guerras pues de forma más violenta, de forma más atrabancada y sin razón aparente, o sea, da una excusa pero no, lo que no es muy bien vista. Por esa razón, en el momento en el que Estados Unidos deje de ser como importante, como el ombligo de la tierra y así, entonces Estados Unidos va a detonar estas pequeñas grandes bombas. Y ahí se acabará la humanidad para dar paso a la invasión de extraterrestres y que gobiernen ya nuestro planeta como ellos lo desean. Así que, pues bueno. Ay, esto de depender de gobiernos medio extraños. Por este lado, Gabo Zavala nos dice: hola, saludos. Que los aliens no sean. Ah, sí, ya lo había leído. ¿Evolucionar en qué? Dice Carlos Senpai. Pues sí, en todo, como dice Carlos Zavala. O sea, nuestra tecnología no es tan buena como las de los extraterrestres. O sea, a nosotros todavía se nos caen los aviones. A ellos, las naves, es muy raro que se les caiga, si no es por nuestra culpa. Además, imagínate, o sea, ellos viajan años luz en poco tiempo, se supone. y nosotros viajamos años luz y no soportamos que haya más de un sol. Yo creo que nos hace falta mucho por evolucionar, además mentalmente, si fuéramos más evolucionados, yo creo que no nos haríamos tanto daño a nosotros. Tendríamos otro tipo de pensamiento y dejaríamos de ver programas estúpidos en la televisión de gobierno. Échense un brinco ahí. Reiji Hishimaru dice, Human Nexus, mira la película de la 51, esa película te va a asustar. No la voy a ver, Reiji, nada más porque me dijiste que me va a asustar. Hace mucho tiempo vi una película, era de conspiraciones a través de virus de computadoras. Creo que estaba en la universidad, porque además tenía que hacer mis documentos y todos mis archivos en la computadora todo el tiempo. Y de repente sí, me daba flojera y no hacía nada, pero luego sí tenía que hacer todo. Y después de ver esa película que era de conspiración a través de virus de computadoras y toda esa cosa, no volví a tocar mi computadora como en un mes. O sea, sí fue muy intenso y no decidí alejarme de las cosas tecnológicas y así. Así que no voy a tocar esa película. Gracias, Reiji. Gabo Zavala dice, ¿podrías poner el opening de Hunter plus Hunter? No, Hunter X Hunter. Se llama Taijouwa Yoromokawa Yaku, bla bla bla. Sí, no te preocupes, en un ratito te lo pongo. Ay, ay. Carlos García dice, la conspiración de Obama y su Death Note. Ahí matando a un... Ay, Carlitos. Carlos Empay dice, no podré dormir. No, sí, duerme, no te preocupes. Además todavía falta mucho. Bueno, no sé, depende en qué país estás. Pero aquí todavía son casi las 12. Dice Alex Soria. Alex Soria dice: bueno, se dice que la luna es un satélite artificial por el cual nos vigilan constantemente. Porfa, la canción 21 Guns de Green Day. Ok. De este lado dice: pues en la vereda. Ah, sí, ya ven como si. Que nos oyen de valor que mencionar, así como dice Río Nava, para que, o sea, eso de pasar la verificación sin dar mordida, o sea, realmente, o sea, hay muchas cosas en las que debemos evolucionar, mentalmente hablando, falta mucho. Ay, yo no creo que haya cosas en las que debamos de vivir en el pasado, definitivamente, nos hace falta aprender muchísimo. Acá dice dice Bicutorum-chan. Yo solo digo, con tanta tecnología que tienen, y si nos quisieran exterminar, ¿qué esperan? ¿Para qué tantos rodeos? Un arma desintegradora y nos llamábamos. Es cierto, Pero, Víctor, es una lucha entre muchas razas extraterrestres, muchas razas que sí nos quieren exterminar, y muchas otras razas que tienen esa mentalidad de que podemos evolucionar, de que podemos ser mejores personas, mejor planeta. Entonces, es una lucha... pues, ahora sí que depende, o sea, ¿quieres que este planeta mejore o quieres... que ya formemos parte del pasado? Depende a qué lado te quieras ir. Pero son bastante, bastante interesantes estas peleas que además somos como el juego de ese juego de la pelota, en donde dos chicos o dos personas están lanzando una pelota y una más está en medio tratando de cachar o de agarrar esta pelota. O sea, realmente estamos viendo que los aliens buenos están tratando de salvarnos y los aliens malos están tratando de quedarse con nuestro planeta. Y pues ahí tienes el planeta dando vueltas entre que sí, entre que sí no, entre que pásame la pelotita a ver si les ayuda a mejorar, entre pásame la pelotita para hacer una tercera guerra mundial, entre pásame, o sea, y nosotros estamos abajo tratando de agarrar nuestro propio planeta, pero estamos tan pequeños y tan mal evolucionados mentalmente que nada más nos queda observar, a ver qué hacen, porque pues, como que no está tanto en nuestras manos. Bueno, vámonos con un poquito de música. Yo creo que dos cancioncitas para... No estoy segura si tenemos cumpleañitos. Hoy tenemos cumpleañitos. Oh, no tenemos cumpleañitos. Oh, qué tristeza. Bueno, entonces vámonos con más música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí se puede. Ok, vámonos con música. Yo regreso. Esto es Anime Anímate, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Recuerden que en Facebook estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me encuentran, me mandan su solicitud de amistad y yo con todo el gusto y placer los acepto. Yo vuelvo.

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. De este lado, Eduardo Flores nos dice... Ahora sí, saqué un poco de tiempo para reportarme una algo tarde, pero ando escuchando desde TuneIn. El tema anda algo interesante. Carlos García dice, sin olvidar el reptiliano que pertenece al servicio secreto, hay un documental que dice que los extraterrestres ya están entre nosotros y quieren que nosotros mejoremos para unirnos a una alianza tipo república, pero que no lo han hecho ya que dicen que estamos muy primitivos para manejar tecnologías, que si nos muestran alta tecnología avanzada como un rayo de desintegración de partículas, la Tierra puede perder su estabilidad. Y en caso remota de que no pase eso, usaremos esa tecnología para razones bélicas ocasionando nuestra propia aniquilación. Y que los aliens no quieren que eso pase. ¿Ah, ven? O sea, estamos... Nos falta evolucionar. Estamos tan primitivos, como para no tocar fibras sensibles. Pero estamos tan primitivos que pues no, o sea, ponernos tecnología en las manos así nada más sin que nuestros cerebros lleguen un poquito de... Más razonamiento no da. Gabo Zavala dice, gracias por la canción de nada. ¡Ay, Kido! Dice, Uma, llegué a rastras, pero llegué. Algunas veces escucho el programa en secreto sin que lo sepa. Saludos desde Chile. ¡Ah, pequeña traviesa! Está bien. Está bien, Kido. Por acá, ahora sí, los chicos del WhatsApp están calladitos. Es raro que estén calladitos, pero luego sucede. Bueno, ¿qué otras teorías? Ciertamente, como aquí comentan, se supone que ya hay muchos, no solamente el portador del servicio secreto, sino que hay bastantes reptilianos dentro de dentro del gobierno, y entre guardaespaldas, entre personal de inteligencia y otros más, en distintos gobiernos, no nada más en los Estados Unidos, sino que en distintos gobiernos que suelen tener como relevancia o importancia en estas situaciones bélicas. Sí, Kido, hablamos de extraterrestres, de conspiraciones extraterrestres. ¿Cómo es que esto pues está alterando nuestro planeta? Y también nos cuentan, si ellos fueran extraterrestres alienígenas, ¿cuál sería su petición? ¿Qué es lo que pedirías si tú fueras un alienígena y llegaras a un nivel pues bastante alto? ¿Qué es lo que pedirías? Por acá ya nos dijeron lolis, por acá evolucionar, no más impuestos, no más taxes en el internet. Así que ¿qué más pedirían si ustedes fueran alienígenas? ¿El Papa de los cristianos es... ¿El Papa de los cristianos es extraterrestre? Ok, no. Jesús Rionara dice que el Papa de los cristianos es extraterrestre. Pues no sé si el Papa de los cristianos es extraterrestre, pero ya tocamos ese tema de Jebús y que según es extraterrestre, pero ya no lo pienso volver a tocar. Luego por eso me dicen blasfema. Bueno, por eso y porque hago chistes muy extraños sobre la religión, pero no voy a tocar ese tema tampoco ahorita. Bueno, pero es una cosa real. Se supone que ellos están... bueno, que los reptilianos están entre los políticos y entre la gente tratando de hacer conspiraciones para que haya pues bastantes levantamientos y revuelos y cosas de ese tipo. Porque además esta raza está dedicada a ser líder, a eso se dedican, o sea, no son de los que se quedan tranquilitos. Hay algunos videos en YouTube en donde se captan según algunas formas de cómo estos reptilianos de repente se dejan descubrir, ya sea por el estrés o por el nerviosismo, porque cuando pues ellos no tienen la misma ¿cómo se dice? Forma que nosotros corporalmente, entonces ellos adoptan nuestra forma. Ellos realmente sí tienen una piel con escamas, sí son verdes, son más altos, pero pues para ocultarse entre nosotros, ellos lo que hacen es tomar nuestra forma humana, terrícola, e intentan camuflarse entre nosotros, pero cuando entran en un pánico, en un estrés muy fuerte, se dejan descubrir, ya sea porque la piel se les empieza a poner verde y escamosita de algunas zonas, o porque las orejas, o de repente ya los ojos se dejan notar. ¿Qué pasó? Yo pediría que reflexionáramos un poco de las guerras y eso, dice aquí Kido. Los extraterrestres nos andan estudiando. Así es, eso ya lo habíamos revisado, Kido. Nos andan estudiando para saber si de plano de changos no pasamos o si podemos llegar un poco más para allá. Y pues bueno, yo si fuera alienígena salvaje, pediría ay, sí, yo sí pediría que quitaran toda la mala programación de las televisoras, todo ese tipo de cosas. O sea, toda la mala programación, los programas amarillistas, esos programas de chismes, las caricaturas que son como para retrasados mentales, no las infantiles, las que son para retrasados mentales. Por ahí tengo una lista especial, sobre todo aquí en México, que les encanta repetir una caricatura desde hace décadas. Y que pusieran anime, buen anime en la televisión, así como dice Kido. Sí, buen anime en la televisión. Muy bien, Kido, yo estoy contigo. Bueno, vámonos con musiquina, porque todavía tengo pediditos por aquí. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate, conspiraciones extraterrestres. Bye.

Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Ay, ay, ay, ay. Por acá, Kido nos dice. Uma, hablando de extraterrestres, ya pareces Salfate. ¿Quién es Salfate? Tengo una idea de quién es, pero no estoy muy segura. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¿Quién es Alfate? Ay, Kido. Reggie dice, quisiera una serie de Aliens versus Depredador. ¿Eso no ya pasó? ¿Nada más hicieron una película? San Juan Andrés Alfate, ya, sí. Sí, ya sé quién es. Pero ese tiene buenos reportajes. Tengo que admitir que sus reportajes son interesantes. He visto pocos, pero sí son buenos. O por lo menos mejores que los que aquí en México nos proporciona nuestro querido Jaime Maussan con su tercer milenio. Que además ya descubrí que no sabe deletrear. O bueno, le cuesta trabajo deletrear NFL. Por acá Jesús Río dice, aliens investigando a los humanos, se ve que son buenas personas. ¿Así los de las películas? No. ¿Para que te saquen su lengüita? Bacala, está lleno de baba. Santiago Carrizo dice, Uma, estás viva. No sabía que era tu horario, te saludo tarde y te deseo suerte. Sí, ¿tú crees? Como desde hace una hora 40 minutos es mi horario. ¿Tú crees? Eso pasa cuando sucede. Pero sí, de lunes a jueves, este es mi horario. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué más? Ah, bueno, yo diría que es un como psicólogo. Psicólogo, terapeuta. Esos que ayudan a las personas traumatizadas. Pero este se dedica a las personas traumatizadas con el fenómeno de la abducción. Con este problemita de las abducciones y con implicaciones sexuales. O sea, esos que les dicen, no, es que me metieron un... ¿Cómo dicen? Una sonda o un chip por allá por donde la luz no llega y la humedad es mucha. Así. A esto se dedica este señor. Y bueno, él está preocupado porque dice que en los próximos 5 o 10 años esto va a ser como demasiado para la humanidad, porque actualmente ya hay muchos híbridos entre nosotros, es decir, personas medio humanas, medio reptilianas, o medio grises, medio humanos, o un poquito de esto y un poquito de aquello. Entonces, pues sí, la idea es que, bueno, dado que han habido demasiados encuentros sexuales, pues esto ya no va a ser posible de ocultar durante mucho más tiempo. Las ondas son su forma de dar amor. ¿Qué onda, Jesús? No. Ven, chiquita, te voy a dar con mis ondas. No, eso no sucede. Así no son las cosas. Imagínate, no, qué espanto. Ay, Dios. Bueno, ya actualmente pues ya se supone que no solamente existe este único terapeuta, sino que hay más en el mundo que se dedican a localizar a estas personas que fueron abducidas con implicaciones ya sean sexuales, para reunir también fondos y como centralizar que esto no se vaya mucho a dar a conocer, porque obviamente lo que menos quiere el gobierno es que la gente sepa que están entre nosotros, ¿no? Porque sería, se supone que sería algo así como que, ah, no, por Dios, ¿cómo se dice? Sí, causaría como caos en la tierra, como no, sería como algo muy intenso. Entonces, pues también existe, este terapeuta es el que dice, no, pues sí, lo va a salir, a conocerlo, pero también hay otros que ya se están dedicando así como que no queremos que se dé a conocer, entonces vamos a reunir a esta gentecita, la pasamos con los hombres de negro y nada pasó, absolutamente nada pasó. Ah. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¿Qué más? Antes de que se me olvide. Sí, es cierto, por aquí alguien me preguntó, es que luego se me barren las cabras. Ay, ay, yo sí soy, de repente ya el avión se fue y no regresó. Akemi Fujiwara me preguntó al principio del programa sobre el concurso que estaba haciendo, o que sigo haciendo porque no ha terminado, el concurso que estoy haciendo sobre el colaborador dibujante para el blog Bajo el Sol. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Estoy buscando un colaborador que sea dibujante, nada más quiero que haga dibujos, eso es lo único que se busca, que sepa hacer dibujos y que los haga en un estilo 4 coma. Este concurso, bueno, se supone que se iba a terminar esta semana, sin embargo, como he recibido un chorro, nótese mi tono sarcástico, por favor, vamos a extenderlo hasta el 14 de febrero, además de que muchos de ustedes estuvieron ocupados y algunos todavía trabajando. Vamos a extender este concurso hasta el 14 de febrero. El 14 de febrero será la fecha límite en la que yo reciba solicitudes. Hoy ando falta de palabras. La idea es buscar a un dibujante. Si es radio escucha, pues sería súper bien. Si no, pues bueno, chin. Pero queremos encontrar un dibujante para colaborar en el blog Bajo el Sol. El blog Bajo el Sol no es un blog como tal dedicado al anime. Es un blog que se dedica sí a cosas... porque finalmente son dibujos pues chistosos, agradables, de monitos, por así decirlo. No de palitos, de monitos, bonitos. Y que tienen una historia más con base en lo azteca, en lo prehispánico, a esa rumbo a eso va. O sea, está bonito el blog, yo les invito a que vayan, lo visiten, en un ratito más lo pongo en el muro de Facebook para que lo puedan revisar. Y pues estoy buscando, sí, un dibujante, porque nuestro dibujante, el dibujante que estaba, pues se hizo de mucho trabajo, de más estudios y muchas cuestiones personales, y entonces no puede y no pudo continuar con el blog. Sin embargo, pues no solamente estaba el dibujante, sino también el escritor, y el escritor está buscando, junto conmigo, un dibujante. Así que estamos en busca de un dibujante. ¿Cuál es el premio? No solamente, bueno, en caso de que sea radio escucha, porque si no es radio escucha, pues vamos a tener que hacer otra cosa. Es porque, pues si igual no es radio escucha y ni le gusta el anime, entonces tendremos que cambiar el premio. Pero si es radio escucha o es fan del anime, bueno, en ese caso le daremos un premio especial. Y aparte de ser obviamente el colaborador, va a ser un premio especial de mi parte, porque yo estoy colaborando en esto para que ellos solo quieren amor. No solo quieren amor. No, estoy buscando no sé si algún manga o algún algo que sea pues bastante bonito para quien sea el ganador. Y bueno, para los que colaboraron, no importa de dónde hayan sido, se les quiere dar un pequeño detalle. No, Julio, no quieren llegar a mi alma. Dios. No, el punto es buscar un colaborador que nos ayude, que siga fluyendo esto del blog, porque a mí me gusta mucho y quiero que los demás también lo conozcan. Así que bueno, se extiende hasta el 14 de febrero. Estamos. Así que corran la voz, búsquense amigos que sepan dibujar, que les guste esto de la dibujada, que se quieran comprometer un poquito. No es como que, diario vamos a postear algo, diario vamos a subir. No, pero pues sí que se suba algo seguido, que tengan el tiempo para hacerlo. Y bueno, ese es el tema en cuanto a buscar el colaborador, ¿ok? Siguiendo con nuestro tema, extracto. Ay, Ryu, Jesús, Ryu. El extracto debe de ser de la forma más dolorosa posible. No, bueno, ustedes de verdad no sé. Son los chicos del WAS que andan un poquito desatados con esto de ay, de las abducciones y todo esto. A ver, esperen. Ay, me encantan. Yo no sé qué haría sin ustedes. La verdad es que es muy bonito tenerlos aquí en el WhatsApp. Si alguien quiere unirse al grupo de WhatsApp, nada más dígame. Y aquí mis amiguitos nos ayudan. Porque yo soy medio maleta. Entonces, ya yo les digo, fulanito quiere unirse. Y ya nos unimos todos para estar. Ay, para estar con esto del relajo. Es demasiado divertido. ¿Qué pasó? Machan, ¿te olvidaste de unirme al grupo de app de WhatsApp? Eduardo, bueno, Eduardo, primero de qué página. Primero escríbeme. No lo pongas en el muro así público, pues escríbeme directamente a mí. Experiencia. Escríbeme directamente a mí, ¿de qué país eres? ¿Y tu número telefónico? Si es que eres de México. En caso de que no, ahorita le digo a uno de mis de los chicuelos que andan por aquí, porque ellos me han ayudado a agregar a la gente que no es de México. Y algunos que también son de México. Pero sí, mándame tu información y ahorita en un ratito más te agrego al grupo de Facebook. También a los que quieran unirse, de verdad, se les agrega, y la única pues es que sepan cómo silenciar su grupo de WhatsApp, porque si no luego se ponen intensos eso de las 10 de la noche y yo no los callo, yo los dejo que hablen todo lo que necesitan hablar. ¡Órale! Señor Sam nos recuerda que existe. Bueno, vámonos con música y yo regreso. No es cierto, ya me voy. Ya me voy, ven cómo esto se nos va rapidísimo. Ay, esto de unos Dios. Bueno. Señor, cosa esto. Ahora sí. Bueno, pues entonces. No se ríen de mí, chicos. Entonces, yo me voy. El día de mañana es 31. Hoy es ombligo de semana. Mañana es 31 y vamos a hacer un programa pues con respecto a fin de año. Hay varios temas que podemos tocar en fin de año. Y bueno, mañana por solicitud de algunos radioescuchas vía Facebook y otros vía WhatsApp que yo haciéndoles caso. Son mala influencia. Sí, otra vez voy a cantar otra canción. No creo que sea navideña, porque me han pedido una canción, pero lo vamos a hacer de otro modo. Para que no se escuche tan desfasado, ¿no? Porque ese problema tenemos con la música, se escucha desfasada. Con mi voz. Entonces vamos a hacer algo, pero por ahí voy a cantar. Y bueno, sin más por el momento, bonito miércoles. No olviden, por favor, sonreír, que eso nos llena el alma y nos inunda el corazón. Además, a mí me encanta. Y bueno, si ven a una loca con cabello azul caminando por la calle y viven cerca del Distrito Federal, seguramente debe ser yo, sobre todo si voy en un camión con audífonos y voy bailando como loca, pegada generalmente a las puertas. Esa soy yo. Soy la loca que baila en los camiones, qué espanto. Bueno, así me ven, ahí me saludan. Y pues yo les mando muchos besos y hasta mañana jueves. ¡Chao! それも